El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, Sagrado Corazón de Jesús, en la primera lectura del libro de la Sabiduría, el Espíritu Santo, que es el que inspira a los escritores, por eso es palabra de Dios, nos describe cómo se siente un pecador ante una persona buena, qué experimenta dentro, en su psicología, en su corazón, en su alma. Y dice así: los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente, hablando entre ellos, en su mente, en su corazón: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta. El justo nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conocen a Dios y se reclama a sí mismo hijo del Señor. Molesta eso al pecador, al malo, al malvado. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche a la conciencia de ellos, obviamente, de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insoportable. Eso pasa cuando una persona tiene envidia, ¿verdad? Celos, envidia, asedia, rechazo en el corazón de los buenos. Y es algo gravísimo, porque la persona mala no se da cuenta, no advierte que está razonando de esa manera y ataca al bien bajo razón, ataca al bien bajo razón de otro bien, porque nadie obra sino por un bien. Trata uno de buscar una razón justificativa para obrar mal, pero siempre se busca una razón que parezca bien, porque si no, no obra el ser humano. En este caso, ¿por qué quieren obrar así? Para buscar en ellos una tranquilidad de conciencia. Entonces, no es justo que el malvado me sea insoportable, porque su presencia me hace que mi conciencia me reproche. En cambio, los buenos, lo que quiere Dios es que uno aprenda a tener una muy buena conciencia delante de Dios, pero también que ame al pecador. Es distinto, que le ame y que busque ayudarle. En cambio, el otro busca hacer el daño, como querían matar a Jesús. ¿verdad? Jesús buscaba el bien y ellos querían matarle. Sucede también que hay personas buenas entre la vida católica, en el catolicismo, personas buenas que quieren ser buenos y santos, pero que en el corazón tienen reproches que todavía no han sanado en su corazón y en su alma, y eso no es bueno, porque el demonio hace lo mismo que los malvados perversos hombres que leímos aquí hacen con los buenos. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros, o todos, tenemos a veces nuestras heridas en el corazón, en el alma, de pequeños tal vez, pequeñas cositas que pasan. El demonio se vale de todo, de todo. Escuchaba a un psicólogo que explicaba que un buen psicólogo, porque es muy difícil encontrar uno bueno, ¿verdad? Que había una persona que se planteaba por qué yo como, cada vez que me agarra ansiedad, se me da por comer, por comer y no paro, ¿por qué? Entonces, estudiando y analizando, la persona se dio cuenta que cuando ella tenía 3 meses, por una razón familiar, la mamá tuvo que ausentarse porque había fallecido una abuela lejísimo, o su mamá, y tuvo que hacer un viaje y dejar a la niña 15 días en manos de otra persona. Entonces, la niñita sintió la ausencia de la mamá y lloraba, y dice que cada vez que lloraba le daban leche para que se calle la boca, y lloraba por ansiedad porque estaba buscando a la mamá sin darse cuenta, la niñita de 3 meses. O sea, busca a la mamá y le dan leche, busca a la mamá y le dan leche, busca a la mamá y le dan leche. Ante una ansiedad se responde con comer, y esta persona ya de 30 años vivía comiendo ante cualquier ansiedad. Por ejemplo, un caso, el demonio aprovecha eso para hacer daño a las personas después. Entonces sucede que a veces en la vida espiritual, en nuestro corazón, nosotros sabemos que Dios nos ama, estamos en cuaresma, estamos meditando la pasión, el Sagrado Corazón, abierto el corazón por amor a nosotros. Nosotros sabemos que nos ama. Eso es, todo católico sabe que Dios le ama. Eso es imposible no pensarlo. Incluso los ateos podrían decir, algún ateo, yo no creo en Dios, pero si existiera, yo sé que me ama. No sé. Pero tener la convicción del corazón que eso es así, es estar sano. Si yo solamente tengo que pensar que me ama, y cada tanto pienso que me ama, y pienso que me ama, y solamente me sostengo con un pensamiento, pero no experimento eso en lo más profundo, no lo hago experiencia viva a través de la oración, del contacto vivo con Cristo en la Eucaristía, o con la Santísima Virgen, si yo no vivo, si yo no advierto y no tengo un convencimiento que no pasa por la cabeza, sino que es una experiencia personal interna, mientras eso no se dé, mi corazón estará herido de muchas cosas de la infancia, pero muchísimas, hay muchísimos ejemplos. Yo les puse uno, pero hay miles de ejemplos que nos toca a todos, ¿eh? Porque la experiencia de una mamá y de un papá que un niño tiene es la experiencia que luego va a tener con Dios Padre y con la Santísima Virgen. Entonces es muy importante que no haya nada malo. El demonio se aprovecha porque ataca tanto a los niños. ¿Por qué hay tanta violencia familiar? ¿Por qué hay papás que pegan a los niños, se emborrachan, le dan mal ejemplo, hasta lo violan o lo que sea? Porque se asegura el demonio que después nunca más vean a Dios como padre y nunca más vean a María como madre. Entonces es, y uno quiere verlos y que hay. ¿Y qué hace? Solo ve que uno es rechazado, o sea, siente rechazo, aunque dice no, pero lo siente. Siente que es basura, y no lo es. Es pecador, claro, pero para Dios no es una basura, sino que es alguien a quien ama infinitamente. Entonces, todas esas cosas, es importante que nosotros vayamos limpiando y purificando nuestro corazón con una buena vida espiritual y tener siempre presente que si yo no tengo esa experiencia de amor con Cristo, nunca sanaré. Y esa experiencia de amor con Cristo se va a dar, o se da, o la Iglesia quiere que se dé de manera particular en el Triduo Pascual, cuando contemplemos sobre todo el viernes, que Cristo, sin ahorrar absolutamente una gota de sangre, no solo lo sepa yo con la cabeza, sino que tenga una viva experiencia de su amor a nosotros, un amor sin condición y permanente. Nada tiene que ver el amor que Dios nos tiene con el amor que nos puede tener la persona que más nos ama en la tierra, el papá, la mamá, un hermano, el esposo, la esposa, un hijo, no tiene comparación porque nosotros tenemos un amor participado, pero Dios es la fuente, es la sustancia, Él es amor. Es el mismo amor y no tenemos esa experiencia tan fuerte, pero tenemos que encontrarla. Solo esa experiencia se da dentro del alma, en un contacto directo con Dios. No hay otro modo, porque no se da a través de las cosas creadas. Solo se da en el interior cuando uno busca silencio y busca ese contacto real con Dios. No se da de otra manera. No tenemos jamás, no podremos tener experiencia del puro amor. Pero sí podemos tenerla si queremos. En nuestro interior, ahí sí se puede y debemos buscarla allí. Una vez que sintamos o que tomemos conciencia del amor incondicional de Dios a nuestro ser, una vez que tengamos al menos una vez esa experiencia intensa, nadie nos aparta del amor de Dios, es imposible. Pero si nunca la hemos tenido, estamos siempre en peligro de terminar apartados de Dios. Por eso es importante que aprovechemos el trido pascual y este tiempo de cuaresma para ir preparando a esa experiencia de Dios ya desde ahora con la Eucaristía, en la adoración al Santísimo, hoy particularmente con el Sagrado Corazón de Jesús. Pidamos a la Madre de Dios, a la Virgen María, nos disponga el corazón para esa experiencia de amor. Que así sea.